Esta mañana me levanté temprano para poder ver la final de del Mundial de Clubes de fútbol y ver jugar el Barcelona y recordar qué es el fútbol. Digo recordar qué es el fútbol porque quizás con nuestro fútbol de cabotaje un poco devaluado, un poco degradado, más el mío de la B, uno va perdiendo la memoria de qué es el fútbol. Hoy la recuperé a la mañana. Y esto que ocurre a veces en el ámbito del deporte, que cuando uno ve un punto de referencia excelente, cobra conciencia, ¿no es cierto?, de qué es en este caso el fútbol. Esto ocurre también en todos los planos de la vida. La vida hace que nuestra propia identidad, lo que somos como hombre, mujer, esposos, padres, cura, hijos, finalmente como cristianos, cristianas, la vida hace que se vaya como borroneando, degradando, devaluando el juego, digamos, de nuestras actitudes, de nuestras conductas, y perdemos a veces el punto de referencia. ¿Qué es ser cristiana, cristiano? Y bueno, hoy, así como esta mañana disfrutamos lo que nos levantamos de ver de Barcelona, hoy disfrutamos a la noche para recuperar la memoria de qué es ser un hombre, una mujer creyente. Disfrutamos de esta pieza increíble, narrativa de Lucas, que yo creo que le dedica a la figura más valiosa del Adviento, María, le dedica esta obra de arte que es el anuncio del ángel Gabriel a esta Virgen de Nazaret, donde Lucas tira todo. ¿Viste cuando querés hacer algo, no sé, una super pizza y le tirás todo? Bueno, Lucas en este pasaje cortito pone todo el Antiguo Testamento. Tendremos que hacer un cursito de un mes para descubrir la cantidad de textos proféticos que aparecen en esta pieza narrativa, donde Lucas quiere ubicarla, presentarla a María como la que encarna, la que personifica la vocación de todo un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de la alianza, que también con los años había degradado, devaluado su propia identidad, su propia fidelidad, su integridad. Se había borroneado su identidad, había perdido esa integridad que solo en una mujer virgen encontramos. Y María como mujer virgen es símbolo de la, como hija de Sion, es símbolo del Israel presentado por los profetas como una virgen desposada con Yahvé, con Dios. María es la mujer que encarna el destino de esperanza, la expectativa de salvación, la espera de un Mesías que todo el pueblo judío tenía, por lo menos el resto fiel. El resto estaba en la pavada, digamos, pero había un resto fiel que esperaba lo que María esperaba como ninguna otra. Y entonces en ella se cumplen las promesas hechas a todo el pueblo, y yo diría, hechas en el fondo a toda la humanidad. María es la mujer que encarna la versión más premium, más excelente de lo que es la humanidad, esperando entonces a Dios y esperando de Dios su salvación. Y la salvación la vamos a celebrar el fin de semana que viene, en la Navidad, como nacimiento. Y para que haya nacimiento hace falta concebir y embarazarse, y de esto se trata la escena de la Anunciación de hoy. María aparece entonces como la mujer que tiene un diálogo con el enviado, el mensajero de Dios, el ángel, y después de ese diálogo queda entonces, sí, concebida por obra del Espíritu Santo, del Hijo de Dios. En ella se cumplen las promesas de Dios, y María hace un acto de fe muy adulto, a pesar de que era una nena, apenas 13, 14 años, pero era adulta, ya había firmado los papeles con José, estaba casada por civil, estaba comprometida con él, y por eso es que Jesús va a recibir el apellido davídico de la familia de David, que era José. Jesús era entonces hijo descendiente de David, hijo de Dios concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, ahí está María haciendo este acto de fe, que es esta frase increíble, ¿no es cierto? Hágase en mí según tu palabra. María ejerce un acto de libertad, de plena conciencia, de soberanía, de su propia vida, de su propio cuerpo, de su propio espíritu, de su destino. Ella dice que se haga lo que se le propone hacer. Ella lo dice. Sin embargo, ella no lo puede producir. Ella dice hágase. Y Dios lo va a hacer, porque ella dice hágase. Pero ella lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y entonces ahí aparece la obra de Dios con la fe de María. Y Dios ingresará en su seno y en su vida para siempre. Cualquier mujer sabe perfectamente, y podrían dar cátedra aquí de esto, de que quedar embarazada de un hijo significa quedar ligada, unida para siempre a un destino. Y que tu vida entonces estará unida a la de tu hija, a la de tu hijo, para siempre. Y que por eso mismo un hijo o una hija es un don enorme, una gracia increíble y también un compromiso. Quedas aliada, atada, diríamos. Es gracia y es compromiso. Cuando los padres, no solamente las mamás, los padres olvidan que su hijo es una gracia, es un don, solo lo viven como un compromiso, una responsabilidad, una carga, un garrón, bueno, la relación con los hijos se transforma en algo solamente pesado, gratificante o desilusionante, si hacen las cosas bien que vos les enseñaste o si las hacen mal. Pero quizás más allá de la responsabilidad que significa entonces quedar embarazada para siempre, la pareja para siempre de un hijo, quedar unido a un destino para siempre, bueno, más allá de eso, ese hijo, esa hija es un don, es una gracia. María recibe la gracia de embarazarse del Hijo de Dios, ella será la mujer donde Dios habite, y esto significará para ella una gracia y una responsabilidad. Y por eso digo que María aparece ahora como la jugadora más valiosa, la referente más valiosa del Adviento, para mostrarnos, para recordarnos qué es ser cristiano. Precisamente porque el vivir nuestra fe cotidianamente a veces nos va devaluando nuestro estilo de vivirla, al contemplar esta escena recordamos, esto era creer. ¿Qué es creer? Embarazarse de Dios, es decir, dejar que Dios ingrese en tu vida de tal manera que ya no hay modo de separar los dos destinos. A partir de su concepción, María quedará tan unida al destino de su hijo que sus alegrías serán las propias, sus dolores, los de su hijo, serán los suyos, su gloria, la del hijo, será la suya y su cruz también. Entonces, para nosotros ser cristianos significará hacer un acto de fe. No de creer que Dios existe en el cielo, cuanto más cielo, cuanto más lejos mejor. No. Un acto de fe, de creer que Dios viene con propuestas embarazantes, embarazosas, con propuestas de acercarse de tal modo a mi vida que quiere recordarme que Él está ligado a mí para siempre y que su destino está atado al mío, pero quiere que yo reconozca con libertad que el mío, que mi vida está atada, ligada a la de él. Y esto significa en concreto que Dios no es alguien a quien tengo puesto en algún lugar, en la iglesia, en la mesita de luz o en la capilla del Santísimo, donde hago una especie de touch and go, lo toco, me voy, recurro, sino que Dios está en mí y todo lo que yo pienso, creo, decido, todos mis criterios, mis puntos de referencia para tomar decisiones en mi vida, lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, por qué lo voy a hacer, todo eso lo hago como expresión de que Dios habita en mí y de que quiero seguir y cumplir siempre su voluntad. María hizo este acto de soberanía femenina: yo digo lo que va a ocurrir en mi vida, pero el que lo va a provocar es Dios. Y entonces su acto es una aceptación de la soberanía de Dios sobre ella. Dios hará en ella lo que ella decida, pero lo hará Dios. El Señor hizo mis grandes cosas, dice el Magnificat. Y entonces, ser creyente significará que en la diaria, en la vida, en la cosa cotidiana, mis decisiones y ojalá nuestros criterios de vida, nuestra conducta, son expresión de que el Señor manda, de que el Señor es Señor de mi vida, de que Él es el que ocupa el lugar central desde el cual yo voy a decidir esto o aquello otro. Entonces ser cristiano significará reconocer esta gracia y esta responsabilidad. Dios no quiere ser nuestro carcelero, diríamos, como a veces uno se siente, ¿no? Las mujeres, los hombres, más las mujeres se sienten encarcelados por sus hijos, que no les dan respiro, no les dan aire, se sienten como atrapadas. El embarazo es eso, ¿no? El embarazo, digo ahora, de la pareja, del matrimonio, que a veces no tenés mucho margen y tus hijos te encerraron en un destino X, el que fuere. Dios no quiere, en primer lugar creo que los hijos no tendrían que ser eso, pero sobre todo ahora como metáfora de lo que estamos viendo, Dios no quiere ser eso en la vida de María. Para siempre ella será la madre de Jesús, pero eso no es su condena a cadena perpetua. Pucha, quedó embarazada de Jesús. Es primero una gracia, un don increíble. Jamás podremos darnos cuenta de lo que significa quedar llena de Dios, del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Pero a esa semejante gloria corresponde, como contracara, una semejante cruz, porque la que está paradita al pie de la cruz cuando el Hijo es asesinado es María. Y entonces esto es lo que es la fe, que Dios ingrese de tal modo en mi vida que eso sea la gloria, que mi fe sea, qué bueno, el amor de Dios me habita, he recibido esta gracia, la voy a cuidar, no voy a derrochar gracia, no voy a maltratar el amor de Dios en mi vida, pero gozando la gracia, disfrutando de ese don tan grande, hacerme cargo de que soy una mujer, un hombre creyente, y que mi vida entonces sea acorde, coherente, lo más que se pueda, con ese semejante don. Gracia y responsabilidad, don y tarea, alegría de plenitud, de completud, de ya de estar lleno de Dios por la fe, y a la vez arremangarme y todos los días cumplir lo que Dios quiere de mí. Buscarlo, preguntarle, interrogarme a ver si mis criterios, mis conductas, mis opciones son o no las de Dios y vivir de ese modo. Bueno, esto es ser creyente. No porque lo diga yo, sino porque lo descubrimos, lo recordamos en esta figura más valiosa del Adviento, que es María. En ella está encarnado como en ninguna la esperanza de Israel, la esperanza de la humanidad. Que Dios nos habite y que eso signifique que nuestro destino quedará para siempre ligado a un estilo de vida. Hijos, hijos de Dios, hermanos entre nosotros. No es un garrón, es una gracia que conlleva una responsabilidad y un compromiso. Que disfrutemos, que todos los que tengan chicos, digo ahora, papás, disfruten a sus hijos más de los que lo sufren. Y que nosotros cristianos disfrutemos más la gracia que lo que nos sintamos presionados por ella. Que la vida cristiana sea compromiso, expresión del enorme don que Dios nos da. Que Dios nos da. Terminamos el fin de semana, será entonces la salvación de la humanidad por un nacimiento. Salvar la humanidad significa nacer de nuevo. Bueno, que podamos renacer nosotros con el nacimiento de Jesús a una vida más libremente agraciada y más seriamente comprometida también.